Mira cómo está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balance de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. No te imaginas los ganas que tengo esta noche de estar contigo. No te imaginas las cosas que yo daría por tenerte conmigo. Así como te soñé muchas veces despierto, te imaginé muy feliz a mi lado, pero sé que solo es un sueño, la triste realidad solo me deja pensarlo. Por ser el dueño de tu amor, haría tantas cosas que jamás imaginé, mi vida te entregaría, sin dudarlo ni una vez. Por ser el dueño de tu amor, haría tantas cosas. Así como te soñé muchas veces despierto, te imaginé muy feliz a mi lado, pero